Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra plástica colectiva Himnagogia se inaugura el 7 de julio próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirá una serie de pinturas, dibujos, esculturas, bordados y grabados de varios autores. Según los artistas, en esta exposición cada miembro manifiesta con su propio estilo sus inquietudes sobre las temáticas de análisis del sueño como una metáfora y buscando poner dichas obras en relación directa con el público asistente. Participan los artistas plásticos ecuatorianos Javier Félix, Eric Flores, Valeria Chávez, Omar Espinosa, Germán Poveda y Joao Álvarez. La muestra es organizada por el colectivo artístico Entropía y la institución sede de la exposición. Internacionales. Buenos Aires. La convocatoria del programa estatal argentino Festejar, que brindará apoyo a organizadores de fiestas populares de todo el país, permanecerá abierta hasta el 11 de julio próximo. Los ganadores recibirán capacitación para revalorizar la identidad de los festejos populares. Se buscará desarrollar herramientas de comunicación, organización, financiamiento y planificación que permitan potenciar el ecosistema artístico de cada zona. El programa aplica para fiestas nacionales, provinciales, municipales, celebraciones religiosas y tradicionales de carácter cultural de toda la nación y contará con dos convocatorias al año. Las fiestas contempladas en esta iniciativa contarán con menciones de impacto cultural, económico y turístico a nivel regional. Los resultados del concurso se darán a conocer a mediados de julio próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.